Venga, que esto se acaba. Molt bona tarda, benvinguts al show dels especialistes secundarios. Avui és divendres, dia de la Puríssima Concepció, és? Sí, no ho sé. Puríssima no sé. Fijo. No sé si el que segueix a la Puríssima és Concepció. És igual, el Jay Pau està aquí també amb nosaltres. Avui és un dia més tranquil que ahir. Avui estem més aquí, més en família. No tenia tanta gent ganes de venir al programa perquè la majoria de la gent està por ahí. Ahir va ser, va el estar... El que es definiria com por ahí. Va ser una festa, va ser una festa ahir, eh? Festa grossa. I ja us ho vam dir, a les 4 en punt de la tarda, demà estarem aquí a 3:45 a la cadena. No us penseu que perquè sigui festa nosaltres marxem i defugim de les nostres responsabilitats. Tenim una responsabilitat amb el públic i amb els oients. I a més, estem frescos, perquè podríeu pensar, doncs vienen con la resaca. No, no, no, no, no, no, com una lechuga, com tres lechugas. Bueno, vam sortir una miqueta només, sí. Bueno, lo justo. Nada, nada, nada, loco. Bueno, ¿qué? Teflao. ¿Empezamos el programa o qué? Vinga, va, mails no n'hi ha, no? Pues, no, posa la música. Que está de vacaciones. Per dissimular. Pues la música la treu ràpidament. Ja està. Mails. Pues vinga, va, anem per feina. Era això? Sí, Jay Pau, era això? Si tant s'han junts, fa que... Con una mirada ja nos entendamos. Tant s'han junts. El xino. Tant s'han junts. El mestre. Tant s'han junts. Hong Kong Fui, us recordeu de Hong Kong Fui? I té. El gos aquell? Ni idea. Sí, Hong Kong Fui. No, era Orzo, güey, eso. Quédate también, ¿vale? Mira, de tres, dos, os calláis. Jay Pau, passa aquí dins, que farem el programa tu i jo. No fareu el programa, que us agradeu. No fareu el programa. Parece que estemos aquí con la mantita sobre las piernas. Es que fa fred. El brasero debajo. Però tu, tu has vist el temps que fa? Sí. És que ve de gust estar aquí amb la... De fet, hem vingut perquè a casa fotia molta rasca. I hem vingut aquí, que hi ha calefacció. Que no teniu calefacció a casa? Està a gustito aquí. Com podeu viure així? Que tonto. Sí que tenim, però no la fem servir. Per què? Perquè ens carregarem la natura. Bueno, ens carregarem l'Amazones. Espera que acabi con l'alegoria este. Anem al tema. Sempre ens agrada, ja ho sabeu, de tant en tant, perquè no es tracta d'anar tot el santo dia agobiant la penya amb qüestions d'aquest tipus, fer un raconet del nostre programa per la filosofia. Filosofia. Filosofia. Buen tema ahora para cómo estamos. Pues sí, es un gran tema para encarar aquest cap de setmana. Y esa gente que está en casa y medio dormilada. Mira, ahora para hablar de filosofía. L'afer que volem tractar avui és el següent. Qui som nosaltres, els especialistes secundaris, i també vosaltres, per dir què és bo i què és dolent? Qui ets tu per dir el que s'ha de fer bé i el que s'ha de fer malament? O lo que está mal o lo que está bien. A priori no som ningú. El bé, el mal. Qui ets? L'Horacio Cain, que l'altre dia deia... Tengo muy claro lo que es el bien y el mal. No, tú no. No, tú no. Tú no. Menos tú. Mal educado. Mira a la gente a la cara, mal educado. Mira a la gente a los ojos. Eso está mal, eso está mal. Mal educado. Payaso. Y no se le caen nunca las gafas. Que no porque un tío vaya con una chupita de cuero y chapas es un delincuente. Fascista. Nosaltres no som com l'Horacio Cain, que ell sí que es pensa que pot dir que està bé, que està malament. Perquè ningú no és ningú. Només hi ha una persona al món, atenció, que sí que pot dir què és el que està bé i què és el que està malament. És el senyor Sergio Moco. Muy buenas. Buenas tardes, caballeros. Bueno, el senyor Moco, bueno, su tarjeta de presentación da vértigo. Es antropólogo, neurocientífico, filósofo, químico, políglota, carpintero, nazareno en Semana Santa. O sea, un sinfín de cosas que... No. Este Moco es muy bueno, ¿eh? Hombre, necesitaríamos un programa entero solo para... Hablar de lo que es usted. Lo cual, si me permiten, sería una solemne tontería perder ese precioso tiempo, ya que todos estos conocimientos, ya les digo yo, que no sirven para nada. Hagan la FP y les irá mucho mejor. Luego, o sea, todo lo que usted ha dicho, antropólogo, neurocientífico, todo esto, nada. Hagan la basura. Hagan la FP. Pues anota el teu futuro. Pon nota en tu futuro. Después lo recordarán. Y si no sirven de nada estos estudios, ¿por qué los estudio? Pues porque no encontraba trabajo y... Bueno, ¿qué es lo que hacen los estudiantes que no encuentran curro? ¿Vivir con padre y madre? Sí, efectivamente, ¿no? Pero estudiar. Estudiar eso, estudiar. Sí, estudiar. O sea, hincar los codos. Tú eres estudiante y no tienes trabajo y dices, pues voy a estudiar, voy a seguir estudiando mucho, estudiar más. O sea, no parar de estudiar. Empalmar carreras como quien empalma cables pelados. Claro. Eso, pero es, lo otro da más, porque más dividendos. Sí, pero es la excusa adecuada, sí, perfecta para no tener que poner a trabajar. Porque tu pero padre, Sergio, te ponte a trabajar y dices, estoy estudiando. Ah, se siente, dame dinero. Pero Sergio, si en efecto no sirven para nada... Tío, bueno este Moco, eh. Sí, ya verás ya. Si de verdad no sirven para nada sus estudios, ¿en qué se basa usted para decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en todo lo que nos rodea? Bueno, porque usted tiene esta potestad. Sí. A grandes rasgos, podía yo decirle que me baso básicamente en mi experiencia. Ya, ¿quiere decir que usted... ¿Con eso quiere decir que es usted perro viejo y se huele a tostada, como Nane? Bueno, sí, sería... ¿Sí o no? Resumiendo mucho, sí, algo así, sí. Bueno. No, perro viejo me huele a tostada, sí. ¿Y por qué no se extiende un poquitín? ¿Por qué no se anima y nos cuenta el método? Es que si no, es que tenemos tiempo, vamos... ¿No? Vaya. Vaya, ¿qué pasa? No, que pensaba que me iban a decir que no tenían tiempo y nos íbamos a levantar ya y nos íbamos a ir cada uno a su casa en fin de semana, pero... Claro, sí, hombre. Que tiene tiempo, ¿no? Tenemos tiempo. Tenemos, pero o sea, es viernes, bueno, además. Oye, explique su método, vamos. Venga, lo voy a explicar sin ganas. Vamos a ver, mi método no es otro que el menos, de... menos tiene Jay Pagua. Es... Ya, de escucharle. Digo que mi método no es otro que el de los sentidos, ¿no? Tampoco es gran cosa. Los sentidos. Los sentidos. Los el gusto, sentidos. Oído, tacto, olfato, vista... los sentidos... Correcto. Entonces yo, gracias a los sentidos, puedo determinar cuándo una cosa es un trozo de guano, de cuándo no lo es. Uh-huh. ¿Me entiendes, no? Ya. ¿Por dónde voy? Usted, por ejemplo, agarramos el último CD de Bustamante, ¿no? Usted lo escucha atentamente y determina si es bueno o no es bueno, ¿no? No, por Dios. No, eso sería lo fácil, ¿no? Yo, o sea, utilizar el sentido del oído... Para juzgar un disco, eso lo hace todo el mundo. ¿Ah, sí? Por ese motivo, sí, bueno, sí, pero... por ese motivo hay tanta división de opiniones, ¿no? A unos les gusta lo que oyen, a otros no. Claro. Ese es el motivo por el que nadie puede juzgar. Ya, pero usted sí que puede juzgar. Sí. Si es bueno o malo ese disco. Claro. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Qué sentido utiliza si no utiliza el oído? El olfato. ¿El olfato? El olfato. Claro. El olfato, o sea, sí. ¿Huele un disco para saber si un disco es bueno o es malo? Yo voy a una tienda de discos. Pero bueno. Voy al estante de la música española, agarro el disco de Bustamante y huelo. Sobre todo por lo que es el canto, que es donde lleva más información. ¿Hay información olorífera en los CDs? Pues bueno, sí. él por lo visto lo pilla. Yo... Y bueno, mi pituitaria empieza a enviar señales a unos neurotransmisores cerebrales que tengo justo aquí detrás de las orejas. Y donde tengo el lápiz. Está de soplillo. Donde tengo el lápiz aquí colgado. Y me dan rápidamente una conclusión. ¿Y cuál es? Una porquería de disco, ¿no? No. El último disco de Bustamante es una obra de arte con mayúsculas, amigo. ¡Toca el óvulo! Ah, amigo. ¿En serio? ¿En serio se lo digo? Pues yo lo he escuchado, no lo diría, pero claro, porque lo he escuchado. Claro. Ah, amigo. ¿Usted es quién para decirlo? Claro. Si no es el quien decide. Y joder, más temas. Más cositas. Más temas, claro. ¿Usted cómo sabe que una paella está buena o una paella está mala? Porque hay mucha siempre discusión. Esta está buenísima, pues a mí no me gusta. Al menos... Usted puede determinar que una paella es buena o mala, ¿no? Bueno, en ese caso habría un dato que ayudaría bastante a la excepción esta a saberlo, que sería saber de qué restaurante ha salido dicha paella. Claro. No es lo mismo una paella hecha en Calpincho, pues no hace publicidad, uh-huh, que otra hecha en McDonald's. No. Que no. Habrá gente que le guste la paella en McDonald's. Claro. Pero bueno. Pero ayuda bastante saber de dónde viene, ¿no? Claro. Pero queremos saber, ¿usted cómo averiguaría? Con el gusto, probando. No, eso es lo no, fácil, ¿verdad? Le repito. Eso es lo fácil. No es eso. Lo fácil y lo bueno. Pero no, es lo fácil, es lo que cae todo. Vale. Oliéndola. No hacerlo. El tacto. ¿El tacto? Cumple el tacto. Lo que hago es, meto la mano entre el arroz, joder, masajeo los mejillones y las gambas y mis terminaciones nerviosas, envío una señal eléctrica a mis neurotransmisores cerebrales, justo en la otra oreja, claro, donde tengo el boli de cuatro colores, y entonces doy mi veredicto, bueno o malo. Mete usted las zarpas ahí, manosea, y dice, buena paella, pero claro, buena paella, ¿quién, mala? ¿Quién se la come ahora? ¿Quién se la come después? Bueno, ese ya es vuestro problema, y a mí me habéis preguntado. Yo... Hombre, es una suerte que te diga mala paella, porque entonces ya está. Ya te la ahorras de comer. Te dicen que la mejor paella que probé en mi vida. Y además yo de paella en paella no me limpio las manos, y si voy con la mano llena de arroz, de granitos de arroz y mejillones de otras paellas, al final la mezcla... Con esta idiotez de la paella, yo creo que ya tenemos suficiente. Sí, porque probar todos los ¿Seguro, demás ¿no? sentidos no... Seguro, ¿no? No tiene sentido. Si no me voy ya, o sea, ya... No, ahora sí que cogemos el fin de semana. ¡Chalao! ¡Loco! ¡Moco! ¡Xenófobo! Remember! És aquesta secció que feu vosaltres i que fem nosaltres també quan volem. Un de vosaltres ha demanat tornar a sentir una entrevista que vam fer. Aquesta entrevista no la teníem, i aleshores hem buscat un arxiu

No seas loco, estudia FP, te lo decimos hace tiempo. Llevamos ya unos días con esta cantinela. Que cojas la FP, te la y uno tiene un límite y una paciencia. Abre los libros, deja el parque. Claro, es que... compras perros para tener excusa para llevarlos al parque y estar tú en el parque fumando. Estudia FP. ¿No? Claro, digo, qué pesats que sou. És que necessitem que el futur de Catalunya estigui... Sí, estigui formada. Estigui, que el futur de Catalunya estigui format per gent formada, professionalment. No que qualsevol agafi i obri un cotxe, obri un ordinador. No, gent preparada. La formació professional el que et fa és això. Formar-te professionalment. Al final saldrem a la calle... I te buscarem. Vamos a ir a por ti. L'FP té un mogollón de cursos, a més. Sí, hi ha d'informàtica, sanitaris, de l'àmbit sociocultural... Sempre diem els mateixos. Hi ha molts més, però ens hem après aquests tres. No, perquè són els que posa. Clar. Però, bueno, entreu alguna web... Mira, entreu a la web del Departament d'Educació de la Gene. No, en alguna no, en esta. De la Gene, busqueu allà i sortiran tots els cursos d'FP. Tots valen la pena, tots us formen com persones que heu de ser. I després trobareu feina si heu fet aquests cursos. Trobeu feina fijo i ben cobrada, més. Gairebé el 100% trobareu feina. I mira, el 70% de la gent troba feina del que ha estudiat. Que això ja és una dada important. Ja és la bomba, sí. Sí, sí. Pues bueno, venga. Està en vostres manos. Amunt! Cantar dia de 3:30 a 4. El show de los especialistas secundarios en la cadena C. Cadena C, cadena C. Cada día de 3:30 a 4 con Íñigo, con Ane, y el otro. Especialistas secundarios en la gran cadena ser. Baby. Sí. Hola, llamaba por lo del anuncio. ¿Anuncio? ¿Qué anuncio? Se vende piso de 3 habitaciones con baño y cocina en cada una. Suelo de gres, paredes de feldespato, calefacción y amplia terraza con entrada para CDs. Sí. ¿Y? Bueno, quería saber qué pedían por el piso. Ya. Yeah. ¿Te interesa, no? Sí, me interesa bastante, sí. Me interesa, claro. ¿Te interesa? Mucho, sí. ¿Mucho? Bastante, sí. Sí, bueno. Bastante, sí, me interesa bastante, porque al tener terraza y eso... Sí, claro. ¿Dónde he visto anuncios? Quieto, miso. ¿Dónde he visto anuncios, señor? En la farola. En una farola pegado. Ya, ¿y ponía algo más en el papel? A ver, lo tengo aquí delante. Déjamelo, por favor. Espérate. Pero es usted, ¿no? ¿El del piso? Sí. Dice, uh-huh. Se vende piso, uh-huh. Urgente, 3 habitaciones con baño. Uh-huh. ¿Cuándo vio el anuncio? ¿Él? ¿Cuándo vio el anuncio? ¿Cuándo lo cogió de la farola? Domingo pasado, creo que está. Domingo, estamos bien. Se han pasado 5 días, ¿no? Pues sí. No, no es más, 5 días. Resulta que... Ya, no. Vuelva a leer el anuncio, por favor, léamelo. Joder. Venga. Pero no lo escribe usted. Léamelo, por favor. Dice, se vende piso, uh-huh. Urgente, 3 habitaciones... Urgente. Lo he oído, urgente. Urgente, sí. Urgente, ponía. Sí. Claro, sí. Urgente. Y tarda 5 días en llamarme. A ver, ¿eso es lo que entendemos por urgente? No, lo del anuncio... No, ¿usted qué entiende por urgente? ¿No, sí? Algo que corre prisa, una emergencia. Vale, algo con prisas, ¿no? Bueno, sí. Y así actúas tú en una emergencia. O sea, si te llama tu madre, que venga urgente a casa, ¿qué haces? ¿Te va a la Cerdaña? Te va el fin de semana afuera, no, hombre. Va a ver el fútbol y luego ya, cuando vuelva ya, el lunes sin caso me pasó a casa de mi madre, que no. El viernes me dijo, llámame urgente. No es lo mismo. No es lo mismo. Urgente es urgente. Urgente es urgente. En mi casa urgente, mi padre me ha dicho siempre, respeta siempre lo que es urgente. ¿Vale? Bueno. Y una persona que no respeta las urgencias es... Asco, ¿vale? Bueno, si me permite intervenir por alusiones... ¿Acaso usted sabía si era una cuestión de vida o muerte cuando yo puse urgente, llámame, si pero quieres bueno, el piso? Pero bueno, si quería usted vender un piso... ¿Pero usted sabía si era vida o muerte? Pero si está usted vivo ahora mismo, es que no era para tanto. ¡Esa no es la cuestión! ¿Podría estar muerto y usted llamando a un teléfono de un muerto? Por no haber llamado en el momento. Hombre. Esa es la cuestión. Era un anuncio urgente, pero el señor no. No puede llamar en ese momento y me tarda 5 días. ¡5 días! En llamarme. A ver, una cosita. ¿Qué? ¿Usted vende o no vende el piso? Pues claro que lo vendo. ¿Y qué pide? 60 ¿Qué millones. Pide? ¿60 qué? Millones. ¿Qué? ¿Se puede negociar o no pues se puede? ¡Claro, loco! Le doy 57, xenófobo. 60. ¿60 qué? ¿60 qué me das? ¿60 qué? ¡Millones! ¡No! 58 le doy por el piso. 59. No. 59. No. Dos en negro. ¿Dos en qué? ¿Dos en qué? 2 millones en vale, negro. Vale, negro, pues vale, negro, vale, vale. Vale, trato hecho. Trato hecho. Trato tú. Esta tarde me paso allí. A las 7, talao. A las 7:30. Burro, loco. ¿Es usted un loco? ¡Tu madre! No. Anda ya. No. A las siete y media. ¡Quedamos! ¡Venga! 57, 2 en negro. ¡Vale, payaso! Dale. Ven, almacenes a turno, de confianza es la cuestión. En almacenes a turno ya estamos listos para las navidades. Hemos aumentado los precios al doble, amigo, al doble. Y además hemos puesto cámaras en todos los pasillos para que no robéis más. Aprovecha la oferta navideña de Almacenes Saturno. Y hoy... Turrón de Alicante, hecho en Soria, duro como un rodillazo en la mandíbula. 0,50 euros, unidad. Fuecas PT, 7 metros, marca Aureli, 11,95. Gelocatil Señora, fantasía, todas las tallas, 8,93. Zambomba especial zurdo con batería de 12 voltios y 7 euros unidad. Almacenes Saturno, la confianza en la cuestión. En Almacenes Saturno, la confianza es la cuestión. Vene. Bene, doncs, avui el Grulla, el tío aquest dels animals... El que conocemos todos, sí, poquitos. Sí. Havia de venir aquí a fer la seva secció, aquí a l'estudi, com sempre, però resulta que no ha vingut. I em comenta el Pau aquest... El Jay Power, que el tenim per RDSI, no sé a quin lloc. Antonio, buenas. Buenas. ¿Dónde estás, Antonio? Es que me resulta muy difícil hablar con alguien que no veo. Íñigo. Bueno, pues... La radio es así, Antonio. Espera, que cierro los ojos, Íñigo. Imagíneselo eso. La magia del teléfono, incluso, o sea... Estoy en el Café Valladolid, en la ciudad. Ah, muy bien. Estoy jugando al remigio con algunos amigos... Ahí haciendo escaleras, ¿no? Animales, cazadores... Estamos aquí echando un cafelito con los amigos. Digo, pues pensaba... voy a trabajar o me echo un café. Digo, voy a echar un café. Claro. Aquí estamos. Pensaba, no, le daba yo que estaba usted en alguna isla perdida por ahí, por el planeta, descubriendo cosas. Pues no, la verdad, Íñigo, es que de tanto en tanto me apetece dar un poquito de sosiego a mi vida de aventura. Y por eso me vengo aquí a charlar con los amigos de la fauna, a filosofear un poquito sobre la vida con gin tonics. Sí. Buena combinación. Claro, pero está bien eso. ¿Con quién está ahora? Bueno, pues aquí a mi lado... Ponte los cascos, tú. No. Está Pablo, ponte. Oh. Mi gran amigo Pablo. ¿Pablo? Pablo es un ciervo con muchos cuernos y nos conocemos desde hace mucho. ¿Cuánto hace que nos conocemos, Pablo? Hola, Grulla, hola, oyente. Pues hará unos 15 años ya. Saluda al Íñigo con educación. Hola, Íñigo. Hola, ¿qué hay, Grito Pablo? Grito porque como no te veo, pues me das... Ya. 15 años ha oído, ¿no?, que nos conocemos ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Parece que... ¿Te acuerdas cuando le disparé un dardo tranquilizador en el culete para traerlo aquí a España para repoblar toda esta parte de la zona? Y no sabes cómo te lo agradezco. Estoy todo el día fornicando y no me gusta presumir. Bueno, me gustaría comentarte esta noticia, Pablo, porque Íñigo, lo que hacemos es comentar noticias aquí en el café. Ah, ¿estáis ahí tomando whiskies? Sí. Pálame un whiskycito. Tú relájate. Y vais comentando. Muy bien, yo y los oyentes nos disponemos a escuchar. Entras al final, Bueno, me gustaría comentarte noticia de esta, Pablo, que dice que dentro de 50 años podremos hablar los seres humanos con los animales. La he visto, menuda cretinez. Tú y yo hablamos desde cuánto nos conocimos. ¿Cuánto hace? 15 años. Pues desde 15 años que nos hablamos. Nos conocimos hablando precisamente. ¿Hablando? Te dije, llegué al bosque, te dije, perdone, en la Plaza Mayor, ¿te acuerdas? Llegué al bosque, te dije, perdone, en la Plaza Mayor, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Te giraste. Me giré para indicarte y me disparaste el dardo. Y aún me duele. Y más por dentro que por fuera. Porque lo de fuera se cura al final. Vale, calla. Calla. Lo más fascinante de la noticia, Pablo, es que dicen que de aquí a 50 años todos los humanos, menos yo, pues podremos hablar con los animales, pues que seremos, pues como podremos hablar, pues que seremos vegetarianos, pues como comprenderemos pues nuestros sentimientos. Bueno, no te he entendido pero sé por dónde va. Mucho gin tónica ya. Tráeme ese bien, ese cortadaní, ¿o no? No, ya es verdad. Pero son lentos en este bar. Lo que quiero decir mucho, es que el café Gijón este... No comeremos animales porque entenderemos sus sentimientos. Ya, pero eso de los sentimientos animales a ti no te importa, Grulla. A mí, sí, tú, bueno. Tú sabes que si te tienes que comer un pollo, tú te lo comes y nada, no te da ningún tipo de rollo. No, porque a mí la moral la perdí en una selva hace años. Pero tú, Pablo, que como ciervo, quieras que no, estás más metido en el mundo animal que yo. Dime, Grulla. ¿Qué opinan los animales de esta noticia de que los humanos hablemos con ellos? Pues hay de todo, más malo que bueno y más poco que mucho. Pero se oye de todo en el bosque. Algunos bichos están entusiasmados con este dedo, aunque los humanos se los coman. Otros están nerviosos, no sabe si se entenderán con las personas. Y otros están cabreadísimos. Claro. ¿Te acuerdas de Telmo? Telmo, claro, el cerdo ibérico, de Salamanca era, ¿no? Hace que no le veo por el café, está... Está malucho, tiene un herpes en la oreja. Bueno. Por juntarse con quien no debe, gracias. Pero ya se está recuperando. Pues ¿Es un cortado? No, es que me gusta con hielo, pero el hielo fuera. Pues... Y el Telmo está cabreado, te decía. Sí, porque... Dice que él ha nacido para que se lo coman. Claro. Que no se ha pasado toda la puñetera vida comiendo bellota. Que tú sabes lo que es eso. Hombre, duras. Pues que no se ha pasado la vida comiendo bellotas para morirse de viejo, eso. Claro, eso es lo que piensa Telmo. Claro, yo estoy de acuerdo contigo. Ahora que ha conseguido esa textura preciosa, ¿no? Con esas vetitas de grasa entre la carne. ¿Tú sabes lo que es el jamón, no, Íñigo? Está ahí Íñigo también, sí, ¿no? Sí, está aquí. Bueno, pues claro, no se va a desperdiciar. Telmo piensa bien. Es que para eso te alimentan entre coy y sardina y te dejas de hostia. Claro. Pues dice el Telmo que cuando lo humano le entienda, se va a ofrecer como una buscona para que le arree un bocado en el jamón. Bien hecho. Bien hecho. Bueno. Bien hecho. Tómate el trifásico y cállate ya, va. Eso lo digo yo. Como ves, porque lo siguiente es, como ves, Íñigo... Ya, escribiste ahí, Íñigo. Como ves, Íñigo, habéis... No, digo, estaba pensando que es una tertulia fantástica, ¿no? Así, o sea, estamos. Mesa camilla. Es pensar por pensar, esto es un... Bueno, claro. Habéis captado... Aportáis mucho, los dos. Pero los dos, ¿eh? En vuestro programa de radio habéis captado por un instante, un momento radiofónico, un cacho de vida... pequeña muestra... De mi día a día entre gin tonics y entre amigos. Mira, ahí está Telmo. Cierra esa puerta. Mira, al final de cada tertulia, siempre se deja una puerta abierta, ¿eh? Majos, al final de cada tertulia siempre hay como un colofón final, ¿no? Y el colofón para esta tertulia sois un montón de estiércol, los dos, ¿no? ¿No os parece un poquito como para cerrarlo? Azúcar no ha echado a esto. Es que yo soy... ¿No me has dicho que le había echado azúcar? No, me gusta azúcar brown. Si preferís montón de guano... Os lo concedo igual, ¿eh? Pero un montón de mierda. Pide una nubecita de leche. A mí el gin tonic me gusta con una nubecita de leche. ¿Cuánto? Íñigo, ¿Qué? Gracias por todo. Venga, ya. No podemos gastar RD6 así. ¡Salud! Ahora que esta canción la ha recomendado al Jordi Martínez. Es titulado de un tipo de segundo segundo. No es el pardeo del Jordi Martínez que colabora con la Rosa Badía, amb el Tot és Comèdia. Bueno, parla de cinane, sí. Ay, vaya. Y parla de cantants. Pràcticament parla sempre de Brassens. Sí, no diu cançó francesa, però només sap parlar del Brassens. Per això li diem al Jordi Brassens. Que era una brassa. Tornem dilluns a 3:45. Abrigueu-vos bé aquest cap de setmana. Sí. Sobretot els nens. No, en compte amb el cotxe, l'operació tornada i tot. No sortiu, home, no. No, marxeu, quedeu-vos a Nastel. Feia molt així. Perquè és francès. I si marxeu, recordeu-vos d'apagar la llum de la nevera, la de dins. I no deixeu massa coses en el congelador, que després salta d'allò... Que descarga el diablo. Bonjour. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés.